Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. Casi 16 minutos sobre las 2 de la tarde. Saludos cordiales, bienvenidos, buenas tardes. En este momento, la primera referencia pasa, como siempre, por la situación meteorológica. Casi 24 grados centígrados, cielos en los que se entremezclan nubes y claros. Las previsiones para lo que resta de esta tarde de viernes y las primeras horas del día de mañana las conocemos, como siempre, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Jaime del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana en la provincia de Jaén con tiempo bastante más inestable que el de hoy. Habrá intervalos de nubes bajas al principio del día, aunque por la tarde los cielos ya quedarán prácticamente cubiertos y se esperan precipitaciones desde el mediodía. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y mínimas y máximas oscilarán entre 14 y 29 grados en Jaén, entre 11 y 28 grados en Villacarrillo, entre 14 y 28 en Andújar y Linares, entre 14 y 25 grados en Úbeda y entre 12 y 24 en Alcalá la Real. Los vientos, por último, soplarán flojos de componente este. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. Poco más de 18 minutos sobre las 2 de la tarde. El Sindicato Andaluz de Trabajadores intensifica su campaña en la que reclama apoyos de cara al juicio de la próxima semana. Según su máximo responsable provincial, llegarán apoyos con presencia incluso ante el Palacio de la Audiencia Provincial, con una concentración de simpatizantes que llegarán desde todo el país. En la tarde de ayer volvía a reconocer que en el día en el que sucedían los hechos, en 2012, había muchos nervios en todos los asistentes. Palabras de Andrés Bodrón. Lo que puede ocurrir el día 21, como he dicho anteriormente, puede ser que si nos condenan porque la policía local, quien vaya, testifique de malas maneras y de mala fe, puede ser que algunos, lo digo así sinceramente, acabemos en la cárcel. Y entre ellos yo. Yo sé que a mí la justicia me tiene ganas. Hay gente que me tiene muchas ganas. Y yo estoy convencido que Jodar, todo el que me esté viendo, hoy esté hablando de verdad, con sinceridad, de corazón, de que no estoy preocupado, ni mucho menos, ni asustado, porque yo sé lo que ocurrió perfectamente ese día y lo que ha ocurrido siempre en la lucha. Yo he pagado cerca de 30.000 euros, yo no, el sindicato, pero en lo que es desde que empezó Hidalgo a gobernar, estamos hablando de 30.000 euros en multas, yo solo. Pero es que la gente de Jodar, el que no tiene la cuenta embargada, cuando va a la cintura le embarga la nómina, o va a la vendimia le embarga la nómina, por todo esto, lo que ha ocurrido desde 2011, es decir, una tragedia para muchas familias, por eso es el miedo. Y en este momento a mí me quitan cerca de 1.000 euros mensuales. Tengo una nómina menos mal buena, pero me están quitando 1.000 euros todos los meses. Pero este juicio trae muy mala leche y por eso es lo que nosotros estamos preocupados, ¿no? De que ha habido declaraciones que no se corresponden con la realidad, Y eso, pues la verdad que eso tiene unas consecuencias porque nos acusan de tres delitos. Resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y agresiones. Sí, delitos que por cualquiera de los delitos, de esos tres delitos, nos la pueden liar gorda. Por cualquiera de, y allí ni hubo desórdenes públicas. ¿Desórdenes públicos? ¿Cómo que hay desórdenes públicos? Hemos roto caparates, rompimos el ayuntamiento, yo sé, tiramos piedras. Eso es desórdenes públicos, me imagino yo, lo que sale en la tele cuando dicen, ha habido desórdenes públicos en Cataluña, o en Madrid, o en Valencia, hemos visto lo que... Eso puede ser. Resistencia a la autoridad, es que yo vaya y le pegue a un policía, o me enfrenta a un policía, o me vaya a detener a un policía, o me pida la documentación y no se la dé, pero allí no hubo en ningún momento identificación a ninguno de los 18 compañeros y compañeras. En ese momento la policía no nos dijo, venga, los DNI, el carnet, en ningún momento nos pidieron ninguna identidad. Tampoco hubo agresiones, como ellos dicen, de pegar a la gente, pues ¿dónde están los partes médicos? Errores, errores. Porque si hubiera habido ahí de fondo algo mucho más grave, a veces esas cosas también, si hubiera sido de que tú, sí, un policía, una autoridad, hubiera estado ingresado en el hospital, hubiéramos roto, no sé, la cabeza, o metieron, que no ha sido así, lo pagamos. Yo sería el primero que diría, pues en los que lo hemos hecho, lo pagamos. Si lo hemos hecho, lo pagamos. Pero como no lo hemos hecho, y eso en joda sabe todo el mundo que no ocurrió, no quiero pagar con mi guaso en la cárcel por algo que no he hecho. Ahora, si lo hubiera hecho, soy el primero que digo que me lleven a la cárcel. Y si yo a ese hombre le arruino la vida, al teniente de alcalde, a los municipales, le he arruinado la vida, le he hecho daño, yo, cualquiera de los compañeros, lo pagamos con cárcel, que para eso está la justicia. Soy el primero que lo haría, pero que demuestren en joda, a través de un vídeo, a través de partes de lesiones, que lo demuestren al pueblo, que lo enseñen a los medios de comunicación. Lo emplazo a todos. Sí, hicieron esto. Aquí están los partes médicos, aquí están las imágenes de las agresiones, de los puñetazos, de las peleas, que lo demuestren. Si no, que nos dejen tranquilos, que también tenemos hijos y tenemos familia. Hay unas declaraciones y de unos policías que nos acusan de agresiones. Entonces tendrán que demostrar qué agresiones son las que hubo. Por eso llamo a la responsabilidad. Ese día fue un día de nervios. Fue un día donde todo el mundo estaba nervioso. Pero entonces habrá que demostrarlo. Por eso digo que yo confío en la policía, en su buena fe y sobre todo en su responsabilidad de que cuenten lo que allí realmente pasó. Cuando digo que fue un día de nervios, porque estábamos hablando de que estábamos testificando sobre el tema de una ordenanza de 1.500 euros que nos estaban condenando, y cuando nosotros queríamos entrar al ayuntamiento y no se pudo acceder, pues la gente se puso nerviosa, porque hubo gente que se puso nerviosa. Y un día de eso, lloviendo, estaba lloviendo ese día, que caía bastante agua en joda, entonces hubo un intento de... cuando Juan Ibarra intentó entrar al ayuntamiento, de enseñar los carteles que teníamos pidiendo los 15 días, pero no que no le íbamos a prohibir la entrada a nadie, ni que nosotros queríamos interrumpir el ayuntamiento, ni mucho menos. Entonces hubo policías que interpretaron que nosotros queríamos acceder y saltar al ayuntamiento. Palabras, testimonios del máximo responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores en esa rueda de prensa en la tarde de ayer. En otro orden de cosas, empleo, autoevaluación, planificación y reivindicación han sido los cuatro ejes que ha marcado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, que ayer realizaba balance de los 100 primeros días de gobierno del nuevo mandato en la Corporación Provincial. En este tiempo, Francisco Reyes ha subrayado que el empleo ha seguido siendo su obsesión, preocupación y ocupación, aunque la Diputación Provincial no tenga competencias propias en esa materia. Pese a ello, y respondiendo a la demanda ciudadana, en estos 100 primeros días se ha impulsado un área de empleo propia, se ha culminado la medida para fomentar la iniciativa empresarial entre jóvenes universitarios con 32 empresas respaldadas y con una inversión de 167.000 euros, y el primer pleno del mandato aprobó 8 millones de euros para un plan especial de empleo, infraestructuras y servicios. Escuchamos las palabras de Francisco Reyes. En primer lugar, la planificación. Planificación desde el minuto cero de esta legislatura, en el que estamos diseñando, en base a la experiencia anterior, líneas de trabajo, por un lado continuación de las que veníamos desarrollando y por otro lado la puesta en marcha de nuevas líneas. En ese sentido, y tal como decía con anterioridad y lo dije el día de la toma de posesión, el empleo va a seguir siendo nuestra obsesión, nuestra preocupación y, por lo tanto, nuestra ocupación. Aunque, como bien saben ustedes, porque me han escuchado decirlo en más de una ocasión, no es una de las competencias nuestras directas. En estos días, en estos 100 días, no solo hemos puesto en marcha un área específica, el área de empleo, sino también hemos culminado iniciativas que estaban en marcha. Podemos hablar de fomentar la iniciativa empresarial entre los jóvenes universitarios con ayudas a 32 empresas que hemos tenido oportunidad de entregarle, o también inmediatamente después de constituir el gobierno, aprobar 8 millones de euros en ese nuevo plan de empleo, de infraestructura y de servicios municipales. También tengo que decirles que se ha hecho entrega de la primera de las ayudas, del primero de los incentivos a empresas, a grandes empresas que creen más de 25 puestos de trabajo. En ese sentido, conocieron y fueron testigos y notarios de la entrega de resolución de 770.000 euros a Capturo Technology, con la creación de más de 40 puestos de trabajo en Linares. Tengo que decirles que también en estos 100 días le hemos dado un empujón importante al programa de espacio productivo. Hemos ejecutado el 65% de este programa, que afecta a 50 polígonos industriales de 41 municipios menores de 20.000 habitantes. En total, cuando acabe este programa, se habrán invertido más de 3 millones de euros en mejorar la eficiencia energética, la mejora de la infraestructura, la seguridad, las comunicaciones, el abastecimiento o el saneamiento de agua potable. Forma parte, como bien saben, de ese plan de empleo en el que la Diputación Provincial, a lo largo de la legislatura pasada y lo que va de esta, hemos destinado ya más de 65 millones de euros. Valoraciones, palabras del presidente de la Diputación Provincial de Jaén acerca de esos 100 primeros días de la actual legislatura en la Corporación Provincial, y comprobamos también las valoraciones desde el Partido Popular a través de su portavoz en la Diputación Provincial, Miguel Contreras. Los primeros 100 días de gobierno de este mandato de la Corporación Provincial han seguido caracterizándose por lo que ya fue el anterior mandato de la Diputación, donde más ha primado la política de estrategia, la política de marketing, que la política de verdaderamente preocuparse por los problemas de los ciudadanos y por los problemas de los ayuntamientos. Por lo tanto, Paco Reyes, el presidente de la Diputación, el Partido Socialista, ha perdido nuevamente 100 días de comprometerse con la provincia de Jaén, de comprometerse con ayudar a los ayuntamientos de nuestra provincia a salir de la situación económica que tienen, y sobre todo con ayudar a los jienenses que están en desempleo a salir de esa situación de desempleo. Yo creo que el Partido Socialista de verdad tiene que tomarse en serio las políticas de empleo, las políticas de compromiso con los ayuntamientos para generar empleo en nuestra provincia. Palabras de Miguel Contreras. En otro orden de cosas, como vienen escuchando, los tiempos de información provincial y regional, la presidenta de la Junta de Andalucía ha inaugurado el tramo de 8,4 kilómetros de la variante norte de Mancha Real, una infraestructura que ha supuesto una inversión de 35,8 millones de euros y cuya finalización da continuidad a los 54,3 kilómetros de la autovía del Olivar desde el enlace sur del Puente del Obispo hasta Martos, pasando por la capital. La variante de Mancha Real es el tercero de los cinco tramos de la autovía reactivados en la provincia de Jaén tras la decisión de la Unión Europea de otorgarle la declaración de gran proyecto. Esta decisión ha permitido continuar las obras en aquellos tramos que presentaban un mayor nivel de ejecución, con el compromiso de finalizar antes de que concluya este año. Actualmente continúan los trabajos también en dos tramos comprendidos entre el oeste de Baeza, enlace norte con el puente del Obispo, y la continuidad de este punto hasta el enlace sur del puente del Obispo, actuaciones que ya se encuentran en su fase final. En otro orden de cosas, ya en clave cercana, vamos a rescatar un breve fragmento del testimonio que recogíamos hoy a las puertas del Instituto. Nos hemos desplazado Juan López Morillas para conocer detalles del intercambio que el Instituto mantiene con un colegio francés, concretamente con el Collège Marliot de Ledens. Testimonios, palabras de su director, Enrique Yerbes. Nos trasladamos al Instituto Juan López Morillas para, bueno, conocer una primera experiencia en este curso, concretamente además un intercambio con jóvenes llegados desde Francia. Sí. Hablamos con Enrique Yerbes, el director, ¿nos explica un poco? Pues sí, se trata de un intercambio, bueno, ya se empezó a preparar el año pasado, entre alumnos de nuestro centro que en el futuro visitarán Francia, Y bueno, en estos días pues estamos teniendo la visita de alumnos procedentes de Francia, acompañados por dos profesores, un profesor y una profesora. Bueno, un intercambio que dicen no solamente se centra en este año, que ya se viene trabajando desde el año pasado. Se trabajó ya el año pasado, se preparó este intercambio. Los testimonios que recogíamos esta mañana son 20 alumnos y alumnas de ese colegio francés que durante una semana han conocido tanto nuestra ciudad como pueblos de la comarca y ciudades cercanas. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde.